In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causam meam, de gente non santa, a famine nico et doloso ero me. Quia tu es Deus, virtudo mea, quare me repulisti et quare te sincedo, dona afflicit me inimicus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixa me deduxerum, eduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua, et introivo altare Dei, Deum qui latifica juventutim meam. Confiteor divi in citra Deus, Deus meus, quare tisis es anima mea, e quare conturbas me. Esperen Deo, coronado confiteor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Aiuterum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battiste, Sanctis Apostoles Petrus Paulo omnibus Santis, et vobis prates, quia peccavi nimis et conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ite precor beata Maria semper Virginem, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo omnes santos et vos prates, orare pro me al Dominum Deo nostrum. Miseriator tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battiste, Sanctis Apostoles Petrus Paulo omnibus Santis et tibi Pater, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ite precor beata Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo omnes santos et pater, orare pro me ad Dominum Deo nostrum. Miseriator vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris et producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia nos solutionem et remissionem peccatorum nostrorum diva nobis omnipotens, et misericordes in Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tua letta vitorinte. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exere in orationem miam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et con spiritu tuo oremus. Aufera nobis quae sumus in Domine, iniquitatis in nostras, ut a sanctam sanctorum puros mermentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te Domine per meritam sanctorum tuorum, coron licia exunit omnium sanctorum, te degneris, omnia peccata mea. Amen.

seculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, surus un corda, habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Dio nostrum, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, et cum es salutare, nos tibi sempre tubique, gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens, eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, qui post resurrectionem suam omnibus discipulis suis manifestus apparuit, et issis cernentibus es elevatus in cielo, ut nos dignitatis suae tribuit esse participis. Et idio cum angelis et arcangelis, cum tonos et dominationibus, cum qui omne militia celestia cessitus, in gloria tua canimus sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata. In primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, regere degneris toto orbe terrarum. Una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, e la decisione nostro, et omnibus ortodoxis aut catholici et apostolici et fide cultoribus. Memento Domine, famorum famorumque tuarum. Et omnia circumstantium, quorum tibi fidis cognita est, nota devotium, porcibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudes, pros est visci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spe salutis et in communitate sue, tibi credum vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes et diem seratissimum celebrantes, qui Dominus noster, unitus filius tuus unitan, sibi fraternitatis in nostre substantia, in gloria tua dextera collocabit, sat memoriam venerantes in primis gloriae semper Virginis Mariae, tenetricis et justim Dei, et Domine nostri Gesu Christi, sed viatorum apostolonicam martyrum tuorum, Petrus Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Sectadei, Linicleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, cor meritis precibus et concedas, ut in omnibus protectionis tuum in amore auxilio, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Anque igitur oblationem sepedutis in nostre, sed cunte familiae tuae quosmus in Domine, o placatus accipias, diesque nosus in tua pace disponas, atque a feterna da nazione nos eripi, et in electorum turum juvas crege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quosmus benedictan, ascritan, ratam, rationabile acceptabilenque facile tigneris, un nobis corpus et sanguinis fii ad electissimi fili tui, Domine nostri Gesu Christi. Qui prite quam pater etur, accepi panem in sancta sacramentales manus suas, et levatis oculis in cielo a te un patrin suo omnipotente, tibi gratias agens benedixi, fredit, teditque discipulis suis dicens, accipite manducate socones, hoc est enim corpus meum. simili modo, pues, quan cenatunes, accipes et umplecarum calicen in santas, ac nales manus suas, identivi gracias sagens, benedixi, deditque discipulus suis dicens, accipite et vivite, esse omnes. Hic essen in calis sanguinis mei, nova et nova testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ec ut usque feceritis in me memoriam facetis. Undes memores Domine nos servitues et el ples sua santa, Iussi Christi, Fili Tui, Domini nostri, Cambiate passionis in ec no, dat inferis resurrectionis, sedet in cielo gloriosi ascensionis, offerimus plecare majestatis Tue, que Tuis unis sacratis hostiam puran, hostiam santan, hostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa que popixuac sereno vultor respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es munera puriti justi abel, de sacrificium patriarca nostri abrae, et cultivi otili sumus sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, iubec per ferri per manus santi angeli tui, in sublimi altare tum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participationis sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis inserimus, omne benedictionem celestis gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento essiam Domine, famorum quetuarum, qui nos peserum cum signo fide, et dormimum in somno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo quecentibus locum refrigeri lucis et pacis deate precamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demdute de miserationem tuorum esperantibus, partem aliquam, esto te donae digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Martinino, Pedro, Fidelitate Perpetua, Agata, Lucia, Alneta, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, intracurum nos consortium non estimator meriti, sed veni quaesimus larito admite, per Christum Dominum nostrum, perque omnia Domine semper bona creas, sanctificas, in vivificas, in benedicis, et prestas in nobis. Per issum et cum isso et in isso, est divideo Patria omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti, et divine sessione formati, audemus diceres. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regium tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libra nos quaesumus Domina omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Genitrici Maria, cum beatis apostolis suis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccato simi semper libere, et a fonni perturbationem securis. Per undem Dominum nostro, Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convidenat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen.